Bueno, en la ronda de hoy estuvimos compartiendo parte de la historia de lucha de las madres. También hicimos algunos anuncios. Elsa Oshiro, que ella, como pertenece al Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, están acompañando toda la campaña por la familia Villalba, que justamente empezaron a hacer huelga de hambre en la cárcel de Paraguay. También hablamos del tema de John Esguala. Se mencionó también que el 4 de noviembre es la sentencia del juicio del Villazo en Rosario, que es algo muy importante porque se juzgan a dos empresarios. Es el juicio de Villa Constitución por los compañeros de Villa Constitución. También se anunció la marcha para este sábado. ¿Este sábado? Bueno, perdón. Puede ser. Sí, creo que es este sábado. Se anunció la marcha del LGTBIQ+. También hablamos sobre Palestina. Y también mencionamos el atropello con el desalojo que se le hizo a la familia Cuellar en Parque Patricios. Esto fue antes de ayer. Habiendo menores, desalojaron a la familia. Una familia que está bastante marcada por tener la lucha que llevan adelante desde que su hija, la China, fue asesinada. Y ellos llevan una lucha muy importante por el tema anticarcelario, porque bueno, la China muere asesinada en la cárcel. Después de eso leímos los recordatorios y algo que fue muy hermoso, que fue como atípico en la ronda de hoy, cambiamos el orden de las cosas. Hoy nos visitó, nos acompañó un grupo de muchos chicos y chicas de escuela primaria que llevaban las fotos, cada uno de ellos llevaba una foto del desaparecido y desaparecida, y nos acompañaron en el presente a esos compañeros, levantando en alto sus carteles. Se quedaron, rondaron toda la media hora y después se quedaron para escucharle la palabra de Elia. Y además, Elia los invitó a cantar y cantaron con Elia Resistiré. Fue un cierre muy hermoso, fue una ronda muy especial, acompañada con todas las niñeces. Eso es todo.